decir el llanto de tantas canciones, de una luna rota como una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Somos REC, hacemos radio en las escuelas. Y las escuelas vienen acá, al estudio de La Gráfica, a hacer radio. Estoy con Paulita Sotelo en la operación técnica. Y bueno, hoy estuvimos corriendo, pero acá estamos. Estoy con compañeros y compañeritas de séptimo grado de la Escuela Beruti. Es la escuela número 4 del Distrito 4. Es una escuela del barrio de La Boca. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, yo le voy a pasar el micrófono a Celeste para que presente a sus compañeros y a sus maestros que están acá acompañando. Yo me llamo Celeste y mi compañero es Luis, David, Junior, Mirko, Fermín, Roger, Oriana y Celeste. Dos celestes en un séptimo, wow. O son de distintos séptimos. Ah, una celeste por cada séptimo, ¿está bien? ¿Y los maestros con quienes vinieron, quiénes son, Cele? Con Cristiani y Marcela. Y Marcela, la profe de inglés. Bueno, séptimo grado, están arrancando el último grado de la escuela primaria, son los más grandes de la escuela. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era tu nombre? Tengo una mezcla de nombres. Mirko. Mirko, ¿qué se siente ser de los más grandes de la escuela? Bien. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Vos estuviste en la escuela desde primer grado? Sí. ¿Te acordás cuando eras el más chiquito? Sí. ¿Y cómo veías a los de séptimo? Grandes. Grandes, ¿no? ¿Y ahora que estás en séptimo, te sentís grande? Sí. ¿Sí? ¿Qué planes para este séptimo? ¿Te fueron contando los maestros, las maestras, qué van a hacer durante este séptimo grado? No lo sé. ¿Todavía no saben ningún proyecto, nada de lo que van a hacer durante este año? Sí. ¿Qué cosas? A ver. ¿Pasar de grado está entre los planes? ¿Alguno piensa quedarse? Para no extrañar la escuela primaria, puede ser, ¿no? Sí. ¿Y los egresados en séptimo hacen algo especial en la escuela de ustedes? Sí. ¿Qué? Nos vamos de viaje y mira. Nos dan camperas y remeras. Bien, se organizan y se ponen la campera de egresados o las remeras de egresados y se festeja en la escuela, le dan diplomas, ¿todo eso? Sí. En sexto, ¿ustedes el año pasado participaron de la fiesta o entrega de los de séptimo? Sí, no. En sexto. ¿En sexto? Claro, ¿sí o no? Sí. Sí, en general sexto organiza la despedida de séptimo. ¿Y qué les parecía? ¿Fue emotivo? ¿Les gustó? Este año van a estar ustedes en ese lugar. Sí. Qué nervios, ¿eh?

ahí estábamos escuchando un poquito de música para entrar acá en calor en este programa de radio, el primer programa de radio de los chicos y las chicas de la Beruti de séptimo grado. Mirko, ¿qué es lo que escuchábamos? Ahí vamos, de Balvin. Mirá vos. ¿Y está muy de moda eso, Mirko? Me parece que sí. Me parece que sí. Nosotros estamos recontra fuera de moda, me parece, los maestros por acá. No sabemos ni quién era, pero bueno, está muy bien. Me dijeron que estuvieron de vacaciones, que todavía están con... Recién están aterrizando en esto de estar en séptimo grado. Están con las pruebas diagnósticos. ¿Se quedaron algunos compañeros y compañeras haciendo pruebas? Sí. ¿Qué pruebas estaban tomando hoy, Celeste? De matemática. ¿Matemática? ¿Difícil o se acuerdan del año pasado? Lo están tomando todo del año pasado, si no podemos acordar. ¿Y te acordás? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no se acordaba nada? Todos se acordaban. Sí. Menos mal. Bueno, ¿y las de lenguas sociales, esas ya las tomaron? Sí. No. Ayer. Ayer. ¿Cómo le fue ahí a los muchachos, al trío este dinámico? ¿Cómo le fue en la prueba de diagnóstico de sociales? Bien. ¿De lengua, a ustedes? Bien. ¿Crees que bien? ¿O ya te dieron la nota? Todavía no. Ah, es tu deseo que te fue bien. No sabemos todavía. Bueno, pero esperen, que recién empieza el año. Va a haber mucho para charlar durante este taller de radio que vamos a estar haciendo con Cristian. Pero antes, cuéntenme las vacaciones. ¿Cómo fueron las vacaciones? ¿Quién se fue a visitar a alguien en estas vacaciones? Yo. Celeste. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Santa Fe con mi prima, Arabe. Ah, ¿son primas y las dos se llaman Celeste? Wow. ¿Y qué la gente dice Celeste y se dan vuelta las dos? Por eso a ella le dice Celeste 1 y a mí Celeste 2. Celeste 1, Celeste 2. Celeste 1, ¿a dónde te fuiste en el verano? A Santa Fe. Ah, con Celeste 2. Bien, buenísimo. Bien, Celeste 1, Celeste 2. ¿Y en Santa Fe quién vive? ¿Un familiar? Familiar de la mamá de Celeste mi tía. Celeste 1, claro. Y de mi papá. ¿Y qué parte de Santa Fe? Santa Fe Capital. ¿Y te gusta a vos, Cele? Sí. Contá a la gente que nunca fue, yo por ejemplo, nunca fui a Capital, a Santa Fe Capital, ¿cómo es? Celeste 2 para. Es lindo. Lindo. Oh. ¿Pero qué es lindo? ¿Cómo? ¿Tiene mar, montañas? Yo fui a disfrutar de la pileta. Bien, no tiene montañas. Bien. ¿Tiene mar? No tiene mar, bien. La provincia de Santa Fe, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué le aconsejas a la gente si quiere conocer Santa Fe Capital? ¿Dónde puede ir? Recomendá algo para los que nunca fueron. Santa Fe Capital, a la costanera. A la costanera, dice por lo bajo Celeste 1. Muy bien, a la costanera es un buen lugar para conocer. ¿Quién más estuvo viajando por la Argentina? Yo. Vos, Mirko, ¿a dónde fuiste? A Villa Gesell. Villa Gesell. Y contanos, ¿cómo es Villa Gesell? Y es muy lindo. Muy lindo. Un poquito más quiero saber. ¿Hace frío o hace calor? No me acuerdo bien. No, ¿cuándo fuiste? No, fue hace mucho. ¿Cuándo fue hace mucho? 2014 en las vacaciones. ¿Ahora? ¿Hace mucho? ¿Hace un mes? ¿Dos? ¿Eso es mucho? Bueno, yo ¿cuándo como hace mucho? Las vacaciones estas fuiste. ¿Y hacía frío o hacía calor? Calor. Calor. ¿Y hay mar? Sí. ¿Y está lindo el mar de Villa Gesell? Sí. ¿Las playas son anchas o muy finitas? No sé. ¿O más o menos? Sí, más o menos. Más o menos, bien. ¿Qué te gusta jugar en la playa? Y a la pelota. Sí. Meterme al agua. Uh-huh. Y al fútbol. Bien, está bueno. ¿Alguien más fue al mar? Sí, yo. ¿A dónde fuiste? A Mar del Plata. ¿A Mar del Plata? ¿Había mucha gente? Sí. ¿A qué parte, a qué playa ibas? ¿Te acordás el nombre? No. No, ¿una del centro era? Sí. Una del centro. ¿Y vos a qué jugabas en la playa? A la pelota. ¿Con toda esa gente? Los matabas a pelotazo toda la tarde. ¿A qué otra cosa se puede jugar en la playa? Al tejo. Al tejo, bien. Ese es otro juego de playa. Perfecto. ¿Vos no sabés, Mirko, jugar al tejo? Sí. Ah, ¿jugaste? Sí, un poquito nada más. Un poquito. Un clásico de la playa. ¿Los clásicos de la playa cuál serían? ¿La pelo, el tejo? ¿Qué otra cosa? El vóley. El vóley playero, sí. No. La bolita se te entierra en la arena y la perdés. ¿Qué otra cosa? La paleta. La paleta, otro clásico de la playa. ¿Había muchos perros? Sí. ¿Es cierto que los perros invadieron las playas de la costa argentina? Sí. Sí, ¿no? Había un montón, están de moda. La gente ahora lleva todos sus perros en los bolsitos, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguien fue a otro lado? ¿Por acá? ¿Cómo no? A ver, acércate al micrófono. ¿No hiciste nada en todas las vacaciones? Nada. ¿Te pasaste todas las vacaciones encerrado en tu casa? Pobrecito, vamos a tener que hacer un llamado a la solidaridad para que lo saquen a dar una vuelta. ¿Y vos, Ariana? ¿Qué hiciste en el verano? Contame. Dale, acerca, contame qué hiciste. ¿Tú te quedaste en tu casa? ¿Y a dónde fuiste? A la casa de la hermana fue Ariana. ¿Y dónde es? Allá lejos. ¿Tiene pile o algo? ¿Y tiene fondo? Ah, está bueno, ¿viste? A veces uno no hace falta irse muy lejos. Si está la casa de alguien con un pedacito de verde, ¿no? ¿Había un pedacito de verde ahí donde vos fuiste, Celeste? Sí. Sí. ¿Y acá vos vivís en el barrio de La Boca? Sí. ¿Y si querés un pedacito de verde, a dónde vas? A Santa Fe. No hay por el barrio ningún lugar con un pedacito, aparte de las macetas, algo que tenga un pedacito de verde por el barrio. Acá. ¿Conocen alguna de las plazas del barrio? Sí. ¿Cuál? La Bran, la Mateu. La Mateu. La Irala, la Solís. La Solís. Bien. En Plaza Mateu vieron que en el medio está la casita. Casa del niño. Del adolescente. ¿Vos la conocés, Celeste? Yo voy. Ah, ustedes van a la casa del niño y del adolescente. ¿Y qué hacen ahí? Hacemos actividades, jugamos, salimos de excursión. ¿Quién es tu coordinador o tu coordinadora? Fabricio y Lía. Ah, bueno, mandale saludos porque eran mis compañeros de trabajo. Les mandamos saludos ahí a Casa del Niño y el Adolescente. Paula, la operadora técnica, mira, la conocimos ahí, en Casa del Niño y el Adolescente. Era chiquita, en algún momento fue chiquita. Y empezó a hacer taller, acá un programa de radio con la gente de Casa del Niño y el Adolescente. Mírala ahora, se nos fue para arriba. Bueno, ¿alguien me quiere contar algo más de las vacaciones? ¿Colonia, nada? ¿Quién sí. fue a la colonia? Yo. ¿Fuiste a la colonia? ¿Allá, caballeros, fueron a la colonia? Sí. Sí. ¿Y la colonia tenía pileta? Sí. ¿A dónde iban a la pileta? No sé. No sé. ¿Vos sabés? Yo me iba a Seiza. Ah, las piletas de Seiza. ¿Estaban buenas? Sí. ¿Había muchos chicos y chicas? Sí. Bien, bien. Bueno, poquito a poquito nos vamos largando, no es fácil hablar al aire en la radio, pero seguimos con un poco más de música y después nos siguen contando qué hacen estos chicos y chicas acá en el barrio de La Boca y qué hacen en la escuela. Así que vamos a escuchar un poco más de música. Hay 7 mujeres en el mundo para cada hombre, pero esta noche para Pejía les coge una. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere, voy a darle, pa' que siente el, y de nuevo, ay, mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto, mami, que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere, voy a darle, pa' que siente el, y de nuevo el, Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere, voy a darle, pa' que sienta el, y de nuevo, Cuando ya lo mueves slow, su movimiento. Esa te me deja con ganas de flow. Ay, esa mami me gusta como lo hace. Cuando ya lo mueves slow, su movimiento de manera que se monte la gente. Me deja con ganas de flow. Cuando yo la vi, que le leo, se u. Cuando se sigue, ya lo veo, te u. Estaba mirando, se huele u. Creo que eso le quedó ese te u. Ese cuerpo de ella no. Thank you. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios, 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tu tiricuanti. Todo, todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Abramos la boca. La tarde de Radiográfica. De lunes a viernes, de 4 a 6. Con la conducción de Mauro Cavalín y Alicia Lado. Producción Omar Zanarini. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. En La Gráfica te hablamos en diversidad. Radiográfica, el lenguaje popular de la radio. Fin de espacio publicitario. Y otra vez estamos al aire. Ah, estaban todos hablando porque estábamos fuera del aire. Los pesqué, los agarré a todos justo. Estamos acá haciendo aire y charlábamos con los chicos y con las chicas y con los maestros. No es fácil hacer aire. Al principio uno se pone nervioso y nerviosa con el micrófono, ¿cierto? ¿Quiénes son los más charlatanes? Profe, ¿quiénes son los más charlatanes de acá? Celeste, charla mucho. Acá charla poquito, más o menos. Celeste 1 charla mucho, acá no quiere hablar. ¿Vieron? No, es difícil hablar, pero es cuestión de practicar, ¿eh? Y van a ver que las próximas veces ya se van a alargar mucho mejor. Pero bueno, estuvieron ya empezando a estudiar y el primer tema del año tuvo que ver en sociales con esto del 24 de marzo. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Quién me va a ayudar a recordar un poquito lo que hicieron en el aula? Contame. Hicimos unas láminas. ¿Sí? Que... la información que había pasado en el 24 de marzo y todo eso. Y bueno, estuvo divertido, la verdad, hacerlo. ¿Lo hicieron en grupo? ¿Cada uno hacía su lámina? ¿Cómo fue? Sí, lo hicimos en grupo. En grupo. ¿Te acordás cómo era tu lámina? ¿Qué pusieron? Habíamos hecho una línea del tiempo y... ¿Sí? Y no me acuerdo más, la verdad, del otro. Una línea de tiempo, perfecto. ¿Todas las láminas tenían una línea de tiempo? No. Mirko, ¿vos en qué grupo estabas? ¿Con quién te tocó trabajar? Con los 5 chicos que estoy con Luis, David, Junior y Fermín. Bien. ¿Cómo era la lámina de ustedes? ¿Se acuerdan un poquito? También era de... azul, amarilla y... ¿Y qué cosas decía? ¿Tenía dibujos o decía frases? La amarilla que hicimos primera tenía un dibujo. Sí. Y también tenía frases. ¿Qué dibujo? ¿Te acordás? Unas botas. Sí. que decía nunca más. Perfecto. Unas botas que decían nunca más. ¿Qué quiere decir ese? Es un símbolo eso ya. Porque mucha gente, cuando yo estoy diciendo, vos acabas de decir, unas botas que dicen nunca más, hay un montón de gente de la que está escuchando la radiográfica que ya entendió. ¿Por qué les parece? ¿Qué quieren decir unas botas que dicen nunca más? Por los militares. Perfecto. Cuando vemos unas botas y en el contexto de la dictadura, todo el mundo entiende. Eso ya es un símbolo. ¿Y nunca más? ¿Qué es nunca más? Que nunca más pase lo que pasó del golpe del Estado. Bien, cuando se logró realizar el juicio a quienes fueron los genocidas, los responsables de un montón de atrocidades que ocurrieron en el marco de la dictadura, la frase de quién era el fiscal para cerrar, ¿vieron cuando los fiscales explican por qué hay que declarar culpable a los que se está juzgando? La última frase de cierre fue nunca más. Nunca más, como dice Celeste, nunca más todo eso que había pasado en ese momento donde se suspendió la Constitución, se suspendió el respeto por los derechos humanos y las fuerzas de seguridad de ese momento tenían derecho a hacer cualquier cosa. Y no solo las fuerzas de seguridad legales, sino grupos que operaban de civiles, que no sabíamos que eran fuerzas de seguridad. ¿Qué, vos me estabas recordando fuera del aire lo que te había quedado en la memoria? ¿Querés contar un poquito, Cele? Que antes a las chicas estaban embarazadas, les sacaban los hijos. Sí. Y se lo llevan a otra familia. Bien, muchas mujeres que fueron secuestradas, que posteriormente iban a ser desaparecidas, estaban embarazadas y tuvieron sus partos, dieron a luz en los centros clandestinos de detención. Esos bebés que nacieron se los daban a familias, a otras familias, en lo que se convirtió como en un mercado ilegal de tráfico de bebés, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso, vos hace poco escuchaste en la tele alguna vez qué pasó con esos bebés, quiénes son esos bebés. Contame, ¿te acordás? ¿Fermín? Lo desaparecía a los hombres para matarlos. Sí, muchos fueron asesinados, y a las mujeres también. Sí. La diferencia era que las mujeres embarazadas esperaban que tuvieran sus bebés para ingresarlos a este mercado de reparto de bebés, que es terrible, ¿no? Pero esos bebés no están desaparecidos. O sí, algunos sí, otros seguro no. Seguro que están vivos. ¿Alguien escuchó hablar de los nietos? De abuela de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo? Son las mamás de los chicos que murieron. Bien, son las mamás que cuando desaparecieron sus hijos empezaron a buscar como haría cualquier mamá, que con el tiempo se organizaron porque eran un montón las mamás y que con el tiempo empezaron a hacer una organización política y eran las mamás que buscaban a sus hijos y a sus hijas. Cuando se enteraron que sus hijas estaban embarazadas o las mujeres de sus hijos y que esos bebés habían nacido, se dieron cuenta que tenían que empezar a buscar a esos nietos. La buena noticia es que muchos de esos nietos aparecieron. ¿Ustedes saben eso? Sí. Bien. Y empezó a salir por la tele, se conoce más esa historia. Y de hecho, Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando. Hay un montón de nietos para encontrar y nietas para encontrar. Por eso cuando en la tele a veces hay como propagandas que dicen si naciste entre el 76 y el 82, si naciste cuando era el tiempo de la dictadura y tenés dudas sobre tu origen, o sos adoptado y no te explicaron bien quiénes son tus papás o tu mamá biológica, podés ser un hijo de desaparecido. Y así es que los van encontrando. Y cada vez se encuentran más, así que esa es una gran victoria, porque si bien desaparecieron a 30.000 personas, los nietos empiezan a aparecer. Como que la mentira tiene... ¿Vieron? ¿Escucharon ese dicho que la mentira tiene patas cortas? Sí. Por ahí es cierto y por ahí va a triunfar la verdad finalmente. Por eso los nietos aparecen y la gente se va a hacer análisis de ADN y se entera quiénes son sus verdaderas familias. Porque aparte hay gente que no los abandonó, los estuvo buscando toda la vida. Hace 30 años que los están buscando, más. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Otro grupo? ¿Vos tenías otro grupo de lámina? ¿No estuviste? No, ellos del otro grado y de mi grado son Sebastián. Sí, Adrián, ¿y ustedes qué hicieron en tu grado? Buscamos información. ¿A dónde buscan información? En la computadora. ¿Por internet? De lo que pasó. Bien, ¿y qué te enteraste? ¿Te enteraste esto de las mamás? ¿Algo más te enteraste? Que... No. ¿Y alguna foto que te hayas acordado que viste? Que estaban haciendo quilombos las abuelas Plaza de Mayo por sus nietos. Bien, exigiendo que aparezcan, ¿no? eran esas mujeres al principio, imagínense que todavía estaban los militares y esas mujeres desesperadas buscando a sus hijos, se empezaron a juntar y se les ocurrió que el lugar para protestar era la plaza. Los militares, ¿sabes qué? Querían sacar la carpienda de ahí. De hecho, una de las primeras madres que se le ocurrió la idea de ir a la Plaza de Mayo es una desaparecida. Se llama Azucena Villaflor. Ella estaba buscando a su hija, se empezó a organizar con otras madres, armó una solicitada con los nombres para ver si aparecía en un diario, se juntaban en una iglesia. Y cuando lograron publicar la lista con los nombres de los hijos que buscaban, se convirtió ella en una de las desaparecidas, junto con dos monjas. ¿Sabían eso? Por eso Azucena Villaflor es una de las madres más famosas. Bueno, y algo más. Y el otro, ¿vos te acordás de algo? No vas a decirme nada. Fermín, ¿algo más que te acuerdes que quieras compartir sobre el 24 de marzo? Importante. Que cuando en el trabajo alguien se quejaba, lo desaparecían o lo mataban. Bien, si alguien reclamaba por derechos vinculados al trabajo, por ejemplo, era un candidato a desaparecer. ¿Por qué otras cosas se era candidato a desaparecer? La gente, ¿por qué los perseguían? ¿Por qué querían desaparecerlos? Porque estaban buscando a un chico. En el caso de las madres, porque empezaron a avivar a todo el mundo de que algo muy malo estaba pasando y ya no podían ocultar la realidad. Incluso vos sabés que como era el Mundial de Fútbol, vinieron periodistas de otros lugares del mundo. Viste que en los mundiales vienen siempre periodistas para de todo el mundo. Para distraer lo que había pasado de... Para esconder todo, ¿no? Para esconder todo. Claro, pero mientras que toda la gente estaba gritando gol y todo eso, también estaban todos los periodistas del mundo. Y las madres, ¿qué hicieron? Dijeron, esta es nuestra oportunidad. Fueron, hicieron una movida para que los vean los periodistas. Y ahí el resto del mundo empezó a conocer lo que estaba pasando acá, que estaba todo escondido. No se sabía. Esa fue una buena jugada de las madres, ¿no? Muy inteligentes. ¿Qué otra cosa te acordás, Fermín? ¿Algo más? Nada más. Bien, bueno, 24 de marzo, lo bueno del... Hace un tiempo en las escuelas es obligatorio hablar solo el 24 de marzo, entonces todos los años se va agregando un poquito y se va aprendiendo un poquito y después en el secundario sigue. Entonces uno ya, cuando sale de la escuela, ya sabe, ya tiene un montón de información. Antes, cuando yo fui a la escuela, no, casi que no se hablaba de eso, se hablaba muy poquito. Bueno, pero seguimos escuchando música y mientras yo sigo charlando con los chicos y las chicas de la Beruti, son de séptimo grado, es la primera vez que vienen a la radio, pero vamos a arrancar todo un proceso, así que no va a ser la última. ¿Sí? Escuchamos música. Sentir tu calor, intenté en otras bocas sentir tu sabor, me inventé en otros cuerpos tocando tu piel, y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora. Recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola. Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy. Olvida todo. Sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta. Y es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelas. Mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo. Prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola. darme cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelta, ante el sentimiento y ven detrás otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Totoras sonaban y ya se nos fue el programa. ¿Vieron? Parecía dificilísimo y fuimos de a poquito poniéndole la voz a este primer programa de radio. Ya van a ver, insisto, que después se van a ir largando. Pero estábamos charlando, aparte de ir a la escuela, en este barrio y sus alrededores hay un montón de cosas para hacer. Arrancó Celeste, que nos contaba, Celeste 1 y Celeste 2, que nos contaban que van a casa del niño y el adolescente. ¿En qué plaza queda exactamente la casita? En la Mateu. En la Mateu. ¿Y hay actividades desde qué edad para hacer con los chicos? Desde 6 hasta... 12 y después está el de los grandes, sí. De 13 a 16. A 16. Paula fue a ese como hasta los 25, más o menos. Nos iba mintiendo. Ustedes saben que nos iba mintiendo y siempre nos decía que tenía 16. Habíamos perdido la cuenta y permanecía en el grupo de los grandes, Paula Sotelo. La tuvimos que echar de la casita. Bueno, ¿y qué hacen ahí, Cele? Hacemos actividades. Espera, ¿cómo es? Contraturno de la escuela, ¿cierto? A la mañana... Los que van al turno tarde, a la escuela. No, sí. Nosotros vamos turno tarde. A la escuela vas al turno tarde, entonces a la casita vas a la mañana. ¿A qué hora vas? De 9 a 11 y media. Uh-huh. ¿Y qué haces? Hacemos actividades y ahora esta semana vamos a salir. Vamos a salir una salida. Hacen salidas, está bueno entonces. Y a fin de año vendemos rifa para irnos de viaje. Bueno, es un buen lugar, Casa del Niño y el Adolescente, un buen lugar que hace muchísimos años trabaja acá en el barrio de La Boca con los chicos y las chicas, así que está buenísima las actividades que hacen. Pero hay gente que hace fútbol. ¿Quién hace fútbol? Yo. ¿Dónde hace fútbol? En la calle. ¿A dónde se puede jugar al fútbol? ¿En qué calle? ¿En cualquiera? ¿O nos pasan los camiones por arriba? ¿Dónde podríamos jugar sin correr peligro? ¿Hay equipos o cualquier que esté escuchando puede ir a jugar? En la plaza. ¿En qué plaza jugás? Mateu. En la Mateu. Bien. Porque hay cancha en la Mateu. Está bueno. ¿Y cómo es el uso de esa cancha? ¿Va cualquiera y juega o hay turnos? ¿Cómo es? Va cualquiera y juega. Va cualquiera y juega. Pero hay un momento donde yo veo gente del gente más grande, gente que sale del trabajo en el horario del almuerzo, ¿no? Sí. Y se ponen a jugar. Sí, yo los vi. Que ahí medio que te acercás y te vuela un pelotazo, que, ¿no? ¿Vos qué haces? ¿Haces otra actividad aparte de la escuela? Sí, voy a jugar la pelota en River. Mira, vas a jugar a la pelota en River. ¿Y cómo es eso? ¿Muy exigente? Sí. ¿Más divertido que exigente o más exigente que divertido? Más divertido. Bien. Allá, Mirko, ¿vos haces alguna actividad aparte de la escuela? Taekwondo. Taekwondo. Epa. ¿Y a dónde haces taekwondo, Mirko? En el Club Albión. ¿Dónde es? Avellaneda. Bien. ¿Ya hace muchos años o arrancaste recién? 2 semanas. ¿Y qué sos? ¿Amarillo? ¿Cómo es? Blanco todavía. Tengo que rendir ahora el 10 de abril. ¿Y una vez que rendís pasas a qué cinturón? Si me saco doble bien, paso a cinta amarilla Y si me saco bien nada más, me paso punto amarillo nada más. Ah, ¿y qué necesitas saber para sacar un doble bien? Las formas, las técnicas y las patadas y las manos. Aparte de practicar en las clases, ¿practicás en tu casa, por ejemplo? No. Ah, menos mal. Porque podría ser peligroso, ¿no? ¿Tenés hermanos vos? Sí. Ah, ¿y hacen taekwondo? No. Uno es boxeador, mi hermanito menor, más chiquitito de todos, juega la pelota. Y no, y yo llevo taekwondo y nadie más. Bien, ¿boxeador de verdad o boxeador? Sí, sí, de verdad. Mira, mira. Fermín, ¿haces algo aparte de la escuela? Nada. ¿Y salís, cuando llegás de la escuela, qué haces? ¿Te quedás en tu casa? ¿Cómo es la tarde? ¿A qué hora salís de la escuela, Fermín? 5. A las 5. ¿Llegás a tu casa y qué haces? Salgo a jugar a la pelota. Ah, o sea, vas a jugar a la pelota. Entonces sí haces algo. Bien. ¿Vos, Ele, llegás a tu casa y te quedás en tu casa o salís? No, me quedo, voy a mi casa, dejo la mochila y me voy con ella o con Celeste. Sí. Y mi amiga, la Yara, nos vamos a boxeo. A boxeo. Aparte de todo lo que haces boxeo. ¿Dónde haces boxeo? En el Bajo Almirante Brown. ¿Y cómo es una clase de boxeo para chicas? Primero lo que lo hicieron hacer, saltar la soga, y ahora esta semana empezamos a pegarle a la bolsa. Hay como trabajo de técnica, aeróbico y algo de fuerza, ¿no? Sí. ¿Hay muchas nenas, mujeres? Hay dos... siete, ocho mujeres. Con nosotras somos 10. Ah, son muchas, muy bien. Y dos varones. Mira, bien. ¿Alguien más hace alguna actividad por fuera de la escuela? Bueno, algunas de estas actividades son recomendables. Vos, si hay algún niño o niña de la edad de ustedes escuchando, un adolescente casi, ¿qué le recomendás que haga? Que si quiere, que vaya a la casa del niño y del adolescente que queda en la Plaza Mateo. Perfecto, que está bueno como actividad. Bueno, se nos fue el programa, nos vamos a volver a encontrar con los chicos y con las chicas de la Beruti. Cristian, acércate un minuto, bienvenido. Es la primera vez que venís a la radio, ¿no, Cristian? Sí, la primera vez. Bien, bueno, vamos a estar haciendo un taller de radio, a ver qué sale. Hay que hacer hablar a Sebastián, es el desafío que tenemos para este año. ¿Qué te parece, Sebastián? Bueno, este va a ser uno de nuestros objetivos del año, a ver si lo logramos. ¿En el aula habla? Sí, demasiado. Mira, es el pánico escénico, ¿viste lo que provoca? Bueno, en nombre de la Escuela 4 y de todos los chicos de séptimo C y D, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das a nosotros y esperemos que durante todo el año hagamos un buen proyecto. Bárbaro, Cristian, muchísimas gracias. Así será, seguramente. Arrancar siempre cuesta, pero la cosa va funcionando. Cuando en el aula logramos trabajar, después los chicos acaban a venir más tranquilos, así nos conocemos. Hoy fue el primer día, la presentación. Nosotros ya estuvimos trabajando con la Beruti, el año pasado no vinieron, pero ahora están volviendo. Es una de las escuelas del barrio, amigas, vecinas, así que estamos muy contentos de este arranque 2015. Y nos vemos en la escuela, chicos y chicas de la Beruti. Hagamos también, te vamos a hacer hablar, Celeste 1. Bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio y nos encontramos el próximo viernes. Welcome to the RH in Santos. How's it going, brother? We're amazing things. Have you assembled a team? Gang is all here. Get me up to speed. MA has been in the island for the last 2 weeks. An informant is telling me a huge transaction is about to go down between M.A. and Fernandez from Bolivia. M.A. has been frequently seen in a club lately. Word in the street is he fancies a waitress there. Estrellas. ¿Quién de los